Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Científicos advierten un delicado cambio en la Tierra que afectaría la vida como la conocemos. Expertos aseguran que se avecina un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. En un estudio en Advances in Atmospheric Sciences, indica que el ozono no se está recuperando tan rápidamente como se esperaba, lo que lleva a niveles más altos de radiación ultravioleta. Todo esto preparando el escenario exactamente de lo que nos advierte la palabra de Dios, para cuando ya sean los juicios y aparezca el cuarto jinete del Apocalipsis, como dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis en su capítulo 6, versículo 8. Y que en esta versión de la Biblia de lenguaje sencillo, ahí nos dice claramente para poder comprender mejor en esta traducción de los eventos que vienen. Después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el Hades, el infierno, el Seol, que es el representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres y enfermedades o pestes, y que hoy los científicos están advirtiendo con lo que se avecina con este delicado cambio en la Tierra que afectaría la vida como la conocemos, con este grande riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Lo que la palabra de Dios con miles de años antes lo tiene escrito y profetizado, que este es el escenario que vendrá. Y en esa hambre, obviamente que también aparecerán animales salvajes con hambre atacando a los habitantes de la tierra. Y aquí es cuando tenemos que dar gracias a Dios por esa misericordia de librarnos de estos juicios que vendrán, porque nosotros no estamos para juicios, no estamos para la ira de Dios, porque nosotros ya hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera, como nos lo dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre de nuestro Señor Jesucristo, por Él seremos salvos de la ira. Ahí mismo, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesús, mucho más, ahora ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí contestamos a aquellas personas que dicen que tienen que pasar la gran tribulación para que nuestra fe sea probada. Nuestra fe es probada en creer en este momento en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios es que Él nos libra de la ira venidera. Y cuando hablamos de la ira venidera, es el periodo de juicio de toda la semana 70. Y en ese periodo ya no hay salvos vivos, hay solamente salvos que van a morir. Recuerde que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y desde que empieza la semana 70, vendrán grandes calamidades y destrucciones que pondrán en peligro la supervivencia del hombre. Se abre el segundo sello, se quita la paz en toda la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y cuando se abrió el segundo sello y salió el segundo jinete del Apocalipsis, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. El cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, muere la cuarta parte de la población de la tierra. Y Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11, ahí nos dice que solamente va a haber salvos que han muerto. Y cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Ya no hay salvos vivos, solamente muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Van a estar clamando y diciendo: Santo y santo y verdadero Dios, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y en el versículo 11, ahí les dicen que les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ya no hay salvos vivos y apenas es el quinto sello. Otro argumento bíblico que nos indica que el arrebatamiento tiene que ocurrir antes porque se necesitan salvos vivos, y que también nos lo confirma Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde nos dice que ya estaremos todos los redimidos, todos los que hemos sido comprados con su bendita sangre, y solamente somos seres terrenales que podemos cantar y decir eso, que eres digno de abrir los sellos. Apenas se van a abrir los juicios y ya estamos cantando un cántico nuevo a nuestro Señor Jesús de todo linaje, pueblo, tribu y nación. Muchos desconocen lo que es la redención y por eso dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, desconociendo muchas cosas que ya nuestro Señor Jesús hizo por su iglesia. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito Dios que estamos en su gracia, no en la ley de Moisés, no por obras de la ley, estamos en el nuevo pacto. Y la palabra redención viene de la palabra griega apolustrosis, que significa remisión, paga, rescatar, comprar, librarnos de nuestros pecados. Por su gracia somos salvos. Por eso tenemos que valorar más la redención que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. África se está partiendo en dos y podría crear un sexto océano en la tierra. La superficie de África está presentando una enorme grieta, y esta pronunciada grieta se extiende desde el Golfo de Adén, en el norte del continente, hasta Zimbabue, en el sur. Y el peligro de esta grieta es que en un futuro, dicen los especialistas, va a dividir el continente africano en dos, y con ello se formará un sexto océano en la Tierra. Todo exactamente caminando y preparando el escenario de lo que la profecía bíblica nos advierte que vendrá cuando cambie la geografía y la orografía en la tierra, como nos lo advierte y nos lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 14, cuando el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. Y escuche, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y ahí es el cambio geográfico como orográfico de la tierra. Y obviamente que esto va a preparar el megaterremoto mundial, que nos advierte Apocalipsis capítulo 16 versículo 18, cuando habrá un terremoto cual nunca ha habido desde que el hombre está en la tierra. El telescopio espacial James Webb celebra su primer aniversario, un año explorando los confines del cosmos y capturando el universo en alta resolución, con un primer plano del nacimiento de estrellas que nacen en la región de Ro Opioci, que es la región más cercana a la Tierra, donde el telescopio Webb vio alrededor de 50 estrellas jóvenes. Lo increíble de estas imágenes, vea con cuidado, le exhorto a que la vea con detenimiento. No sé si usted ve lo mismo que yo veo, que esas nubes de gas en el espacio parecen una imagen de un dragón, en color rojo, con su cuerpo y su cola bien formada, bien delineada, y que esta imagen está siendo empujada por medio de la luz blanca, como si lo estuviera cargando, empujando o arrojando en su parte central, y el dragón reaccionando con la mirada hacia arriba. Analícelo y pensemos para los que estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué nos advierte en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 de la batalla que ocurrirá en el cielo? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Pues ahí está esa luz blanca que podría ser representando a Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y como si hubiera brazos cargando, empujando al dragón, muy parecido a lo que describe la profecía bíblica de que va a ser lanzado, arrojado el dragón a la tierra. Apocalipsis 12:9 allí nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y escuche con cuidado, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esta imagen con la figura del dragón y esa luz podría ser escenificando ese escenario. ¿Será que Dios nos está dando la oportunidad de ver estos descubrimientos del telescopio espacial Webb para que estemos alertas para ver que la batalla en el cielo ha empezado y que el glorioso evento del arrebatamiento está por ocurrir? Y esta noticia del telescopio espacial James Webb capturando el universo en alta resolución con esta imagen, que es una clara gran señal del cielo, como nos lo dice Lucas 21:11, de que habría grandes señales del cielo que nos indican que el tiempo de gracia se acaba y que después del arrebatamiento es cuando sucederá en el tiempo de juicio, que es en la semana 70, lo que nos advierte Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, cuando sea lanzado fuera del segundo cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. El verbo está en presente, ya está engañando al mundo entero. Se va a intensificar cuando ya sea arrojado a la tierra. Tan es así que lo van a adorar en la gran tribulación, como dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Pero esto también nos da pauta para contestar las preguntas que nos han llegado y que hemos prometido contestar con el tema las cosas de doctrinas o predicadores que hay que evitar que nos puedan separar del camino de Dios o que nos puedan hacer perder el arrebatamiento. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que le exhorto a que se mantenga pendiente hasta el final del programa, porque así nos los advierte Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que seamos sobrios, que seamos prudentes, que seamos sensatos y que estemos velando. En una palabra, que nos mantengamos alertas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, acechando, buscando a quien devorar o destruir. Y sabiendo cuál es su objetivo, porque él vino a robar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. A muchos cristianos ya le ha robado las promesas y bendiciones de Dios, como lo hemos mostrado en programas pasados y que les exhorto a verlos. A muchos no solamente les va a quitar la bendición de irse en el arrebatamiento, sino les va a quitar la fe de su salvación. Y si son tan amables con bases bíblicas, vámonos a la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí nos los deja muy claro, porque en el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se lo repito, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si usted no tiene fe, está en un problema, porque como está escrito, mas el justo, los que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesús, por la fe viviremos. Ahora, vámonos a Hechos, capítulo 26, versículo 18, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, para que abramos nuestros ojos y nos convirtamos de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos por la fe, que es en nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y vaya comprendiendo lo que dice la palabra de Dios, por fe en nuestro Señor Jesús, para que podamos recibir perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y si por la fe en nuestro Señor Jesús es para perdón de pecados, piense, ¿dónde cree que nuestro adversario va a atacar a todos los creyentes? Obviamente, en confundir y engañar que el nombre de Jesús es incorrecto. Y hoy muchos no se han dado cuenta si lo que escuchan de algunos predicadores es conforme a la palabra de Dios, porque no verifican. Como nos lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando viene el engaño y le quitan conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, por otro nombre, entonces no va caminando en dirección a su verdadero Salvador. Lo han confundido y lo han desviado del camino correcto al decir que el nombre de nuestro Señor Jesús es incorrecto. ¿Qué significa nombre de animales? Y descalifican el verdadero significado de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué cree que lo hacen? Para que no crean en ese nombre, el único que nos puede salvar. Así nos los dice Hechos capítulo 2, versículo 21. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jesús, será salvo. Y cuando viene el engaño y le quitan el nombre de Jesús, esto solo puede venir del adversario de nuestras almas. ¿Y por qué lo hace? Porque está quitando su fe a muchos que es Jesús, nuestra salvación. ¿No así nos los dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? ¿No dice que se han puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Y cuando vemos que el enemigo ya a muchos les ha quitado el nombre de Jesús y le creen a los hombres, porque no verifican qué significa Jesús en español, que es el que salva, el Salvador. Y para aquellos que lo dudan, dejaremos un link en la sección de comentarios de este video para que usted pueda ver en enciclopedias y verifique que en español Jesús significa el que salva, el Salvador. Y ahí esas mentiras de doctrina de demonios caen. Ahora, si usted habla inglés, Jesús es lo mismo, Gesù en italiano, y en cada lengua, en cada idioma, en cada dialecto, se pronuncia su nombre y ese es el significado, el Salvador, el que salva. Y si usted habla hebreo, es Yeshua, no Yahshua. Y aquí nos damos cuenta cómo viene esa cadena de engaños, porque ya no nada más descalifican el nombre de Jesús, también le dicen que Jesús es un nombre hebreo, y por lo cual tenemos que hablarlo en hebreo, como Yahshua. Y aquí también les exhorto a investigar en una enciclopedia o que vaya a los links o pestañas que dejaremos en la sección de comentarios de este video para que usted pueda verificar, primero, que Jesús es nombre de origen arameo, no hebreo. Otro engaño que dan esas doctrinas, que los nombres no se pueden traducir y que por eso tiene que hablarse en hebreo y llamarlo Yahshua, no Jesús. Esa regla que dan es de la Real Academia de la Lengua Española, que se creó en 1713, donde ciertamente los nombres no se traducen, pero con tantito sentido común, si apareció la Real Academia Española en el año de 1713, después de Cristo, fue miles de años después de que Dios le dio el nombre que significa el que salva, el Salvador, el de Jesús, que es en español, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 9, donde Dios le dio ese nombre y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cadena de engaño, que se debe de pronunciar Yahshua. Y si usted va a una enciclopedia e investiga el nombre correcto y la pronunciación en hebreo, se va a dar cuenta que es Yeshua, no Yahshua. Gramaticalmente Yahshua, eso no puede ser, y que en los links que dejaremos tenemos un video con nuestro querido amigo y hermano judío nacido en Tel Aviv, Matiyahu Melamed, ex rabino ortodoxo, que ahora ya como siervo de nuestro Señor Jesús, o Yeshua, como él lo dice en hebreo, le explicará gramaticalmente. Ahora ponga aquí atención. Segunda de Timoteo capítulo 3, 15, cuando le quitan el nombre de nuestro Señor Jesús en español y le ponen un nombre que no es hebreo y lo pronuncian Yahshua, vaya viendo los errores en que se caen y cómo le pueden quitar no solamente la fe, sino el nombre de su Salvador. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, si habla español, y si habla hebreo, es Yeshua. Ahora piense y analice, cuando ya no tiene el verdadero nombre del Salvador, Jesús, ya no sabe cómo llamarlo, ya perdió la fe en el autor y consumador de la fe. Y cuando usted le crea la palabra de Dios y tiene fe, va a descubrir que en ese bendito nombre de nuestro Señor Jesús, Dios nos escucha. Tenemos aquí un video que, si son tan amables, lo preparan para que puedan escuchar lo que dijo un pastor iraní que radica en los Estados Unidos y que vino a México, y que fue muy claro su mensaje en la entrevista para la televisión mexicana cuando hubo un accidente en un avión en la ciudad de Durango. Y cuando se iba a impactar el avión, es cuando este hombre oró, y en el nombre de Jesús, Dios respondió su oración, frenando el avión de impactarse en el despegue. Adelante, por favor, con el video. Es uno de los 103 sobrevivientes del vuelo 2431 de Aeroméxico, de Durango a la Ciudad de México. Cuando el avión impactó el suelo, comenzó el fuego, las flamas. Es como si estuvieras en una caja y alguien la mueve muy fuerte. Comencé a orar en el nombre de Jesús. Yo no hablo español, pero así salió. Cuando clamé el nombre de Jesús, el avión se detuvo en una zanja. Cuando clamé el nombre de Jesús, el avión se detuvo en una zanja. Como vemos, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Entonces, esté alerta qué tipo de predicadores o doctrinas recibe. Como lo hemos mencionado en programas pasados, muchos predicadores no hablan conforme a la palabra de Dios, hablan conforme a sus pensamientos, que ya son espíritus engañadores o doctrina de demonios. Que una persona que no lee la palabra de Dios les cree y piensan que es verdad. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde el Espíritu Santo nos dice claramente que en estos postreros tiempos, algunos se van a apostatar, se van a apartar de la fe. ¿De cuál fe? De lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vea la causa, porque ellos van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así está la apostasía ya en este momento. Y cuando una persona se aparta de la fe, de lo que le dice Dios en su palabra, es no caminar conforme a ella, sino es caminar conforme a lo que le dice el hombre. Por eso nos dice Efesios capítulo 4, versículo 14, gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia, Corona de Jerusalén, para que no seamos niños, llevados a la deriva, zarandeados por cualquier viento de doctrina, que los lleva a la apostasía con espíritus de engaño o doctrina de demonios. Y escuche, a lo cual lleva a muchos a la merced de la malicia humana, al camino de la malicia humana y de la astucia de aquellos predicadores que conducen engañosamente al error. Y si usted duda de que este tipo de predicadores aparecerán en este tiempo, pues también la palabra de Dios en Mateo 24:12 nos dice que la maldad se multiplicará, se va a incrementar. Gracias, aquí nos están poniendo este mismo versículo de Efesios capítulo 4, versículo 14, pero ahora en la versión La Palabra de Dios. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por los vientos de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Y de su astucia para enseñar el error. Es un mensaje bastante fuerte del tiempo final que estamos viviendo ya, donde hombres con espíritus engañadores y doctrina de demonios, en esta malicia de estos hombres y de su astucia, van a enseñar, escuche, el error, la contradicción que nuestro adversario, el diablo, quieren todas las personas para apartarlos de Dios y así no puedan ser salvos. Y si usted duda de que esta maldad en los predicadores se va a incrementar, Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17, ahí nos los dice también, pues no somos como muchos, así nos dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que seamos con sinceridad como parte de Dios, lo que está escrito en su palabra y lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Y hoy con bases bíblicas lo hemos mostrado. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice, llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando, y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así, todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan, también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre, y los utilice en grande manera. Y también,